Se viene la onda rosa. Llega un nuevo grupo a Leader Music. Ellos son los Under. Escucha lo que yo te voy a hablar. Se trata de tú y yo, de nuestro amor. Tienes que entender que se termina. Son cosas del amor y de la vida. Llorarás, sé que es duro, pero un día tú me olvidarás. Esto es parte de la vida y no lo... Perdona por decirte la verdad. De la mano de Juanci Jiménez, ex Malagata y Luciérnaga, llegan para triunfar en el 98. Aquí están los Panther. Vuelve a mí, hoy mejor que mañana. Piensa en mí, no puedo estar sin ti. Vuelve a mí, tú tienes la llave. Solo tú puedes entrar. Líder trabaja para seguir el éxito en el 98 y sigue apostando a los nuevos valores. Uno de ellos son los Panther. No te vas a olvidar tan fácil de mí, no te vas a olvidar jamás de los besos y las caricias que te di. No te vas a olvidar tan fácil de mí, no te vas a olvidar jamás de los besos y las caricias. Los amarás para siempre, no será un amor imposible. Llorarás, te emocionará con sus canciones. Llega el primer trabajo de los Panther. Déjame, quiero hacerte el amor otra vez. Por favor, déjame otra vez. Déjame, déjame que te haga el amor para siempre. Déjame, quiero hacerte el amor otra vez. Por favor, déjame otra vez. Déjame, déjame que te haga el amor para siempre. Esto es una muestra de talento y conocimiento. En cassettes y compactos, los Panther. Llorarás, sé que es duro, pero un día tú me olvidarás. Esto es parte de la vida y no lo cambiarás. Perdona por decirte la verdad. El pasado y presente que hará historia. Los Panther.